que te pena si me conociste así, un hombre mujeriego y de la calle. ¿Cómo es que ahora quieres que yo cambie? Si árbol torcido no lo endereza nadie. ¿De qué te quejas si así fue que yo te enamoré? Si así lo quiso Dios que yo probara tu boca. Perdóname, no es mi intención hacerte sentir mal. Soy mujeriego y nadie me lo va a quitar. No me pida a mí que cambie. No, no, no. Es que yo soy de la calle. Ay, ay, ay. Siempre admito mis errores. No, no, no. Pero yo no vengo a nadie. Ay, ay, ay. No me pidas que cambie. Oh, no, no. Es que yo soy de la calle. Ay, ay, ay. Todavía no ha nacido. No, no, no. La que a mí me va a cambiar. Ay, ay, ay. Ese es mi gran problema. Que las mujeres son mi vida y mi condena. ¿De qué te quejas si así fue que yo te enamoré? Si así lo quiso Dios que yo probara tu boca. Perdóname, no es mi intención hacerte sentir mal. Soy mujeriego y nadie me lo va a quitar. No me pida a mí que cambie. No, no, no. Es que yo soy de la calle. Ay, ay, ay, siempre admito mis errores. No, no, no, pero yo no vengo a nadie. Ay, ay, ay, no me pidas que cambie. Oh, no, no, es que yo soy de la calle. Ay, ay, ay, todavía no he nacido. No, no, no, la que a mí me va a cambiar. Ay, ay, ay. Es que yo soy de la calle. Ay, ay, ay.